¿qué pasaría si aún están enamorados de aquella persona que marcó su corazón? Y esta les dice que también siente amor, pero ahora por otro individuo que no son ustedes. No puedo vivir sin ti, amor. Es lo que nos dice el good father de la salsa puertorriqueña, Andy Montañez. El tercer tema en la lista es Abrázame Fuerte de Cuarto Grado y suena más o menos así. Palabra, dime qué hice mal, en qué fallé, o qué te dijeron de mí,

quiere ser que conocí el amor. Ya este corazón se le acabó el temor. Se le acabó, se le acabó, se le acabó el temor. Cabuya. Soy un mujer que no me haya.

Lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. ¿Quién no ha dedicado una canción de Eddie Santiago, verdad? Pero nuestro segundo artista, Beder el musicólogo, tampoco se queda atrás. Es lo que este joven orgullo esmeraldeño de la salsa romántica nos ofrece a los millones de salseros. Canciones inéditas junto a su compañero el Apache nos ponen a bailar a más de uno. Que Beder les explique más. A bailar, se ha dicho. No sé si fueron tus ojos, tus labios, tu sonrisa. Lo único que sé es que estoy loquito por tu amor. Quiero confesarte que me enamoré. Quiero regalarte todo mi ser. Quiero enamorarte. Quizás estamos y me muero, y ahora solo quiero tenerte junto a mí. Regálame tu beso que yo te voy a hacer feliz, un beso tuyo sabe a caramelo. Mira mamita que yo en el cielo vuelo, como te quiero, como te anhelo. Mira mamita, solo por ti me muero. Thank you.